muy emocionante para los cipoleños, para los perlenses y para la provincia. Claramente, cuando hablamos de bombero voluntario, y yo que pertenezco, me siento de la familia de los bomberos, hablamos de lo mejor de la sociedad. Porque los bomberos voluntarios, como me dijo algún día un amigo, me dice, si están bomberos seguro que es buena persona. Y claramente es así. ¿Quién otro podría arriesgar su vida, dejar sus tiempos, dejar su familia para salir en pos de salvar propiedades, de salvar vidas, como lo hace un bombero voluntario? Por eso digo, son lo mejor de la sociedad, y en esto los bomberos no solamente nos cuidan, nos protegen, sino también son un ejemplo cívico, un ejemplo de verdaderas ciudadanos que están pensando solamente en el otro, siempre en el otro. Esto educa, esto nos nutre como sociedad, y muchos deberíamos conocer un cuartel de bomberos para entender lo que es realmente ser un verdadero servidor público. Esto que hoy inauguramos, que comenzó como primero una necesidad, y acá quiero reconocer a todos los perlenses, principalmente a quienes integran esta subcomisión y que empezaron viendo la necesidad de hacerlo con una bicicleta, con un balde de agua, y de esa manera intentar proteger a esta comunidad. Así que gracias profundamente, porque ahí se despertó realmente la verdadera conciencia comunitaria, donde uno está pensando de qué manera podemos vivir un poquito mejor. Los sueños en las personas a veces parecen utopías, pero cuando hay un sueño y detrás de ese sueño hay personas que sienten la convicción de que las cosas se pueden hacer, y detrás de esto contagian a otros para que estas cosas se hagan, y detrás de esto le ponen trabajo y le ponen esfuerzo, ahí surgen las obras, ahí surgen, como hoy, esta alegría inmensa de que estemos inaugurando este flamante cuartel de bomberos para la comunidad de Las Perlas. Así que quiero agradecer realmente a todos los bomberos, que son los que nos enseñan a cómo se debe ser una mejor persona y cómo se debe trabajar por la comunidad. A mí, para mí fueron una escuela. En los años en que estuve junto a ellos, realmente creo que cambiaron el rumbo de mi vida, como seguramente lo hacen con todos los que lo conocen. Esto contagió en su momento a que cuando me tocara y me invitaron a participar de una comisión directiva en el cuartel, empecé a invitar a otros amigos, y acá hay algunos de ellos: Horacio, Eduardo, el amigo, por supuesto, Raulito, y un montón más, ¿no es cierto?, que podía estar nombrando, que no sabíamos que íbamos al cuartel, pero lo que intenté fue seleccionar personas que ya tenían características de buenas personas, de buenos vecinos, que tenían cualidades que eran las necesarias para estar en una institución, cualquiera fuera, ¿no?, pero esta es una institución pública, porque es un servicio público que se brinda. Bueno, el resultado de eso, de que hoy en Las Perlas se esté inaugurando esto, de que tengamos autobombas, equipamientos para los bomberos, de que tengamos en Cipolletti también un cuartel que ya está siendo un cuartel que reúne las condiciones para poder atender una ciudad como es Cipolletti, y por supuesto van por más, porque la idea es seguir ampliando este servicio para que realmente, ante estas situaciones que, como dijo Luis, ojalá no lo tuviéramos que usar, pero sabemos que las contingencias climáticas, que las situaciones de lo que significa una ciudad, de lo que significan a veces estas calamidades que tenemos que sufrir, porque no solamente los bomberos corren atrás de un incendio, también corren atrás de cualquier tipo de contingencia, de la que fuera, accidente, contingencia climática, son, digo, el brazo armado de la comunidad para ir al salvataje ante cualquier circunstancia de esas que, por supuesto, siempre ponen en riesgo la vida humana y los bienes. Así que esta comisión, que arrancamos sin saber muy bien cómo era, qué era lo que teníamos que hacer y qué rumbo íbamos a tomar, bueno, hoy es una comisión que realmente ha dado estos frutos, frutos que son para el bienestar y el servicio a la comunidad. Así que les quiero felicitar a todos, a los bomberos voluntarios principalmente, y por supuesto que merecen todo nuestro agradecimiento y nuestro permanente apoyo como comunidad. Como dijeron, esto que cuidarlos de todos es de la comunidad, y principalmente cuidar a los bomberos, que son la sangre, que son el motor de todo cuartel. Así que, sin más, simplemente decirles que también a los vecinos de Las Perlas, y en esta función pública que me toca hoy ejercer, de que por supuesto es una alegría de que se está inaugurando este destacamento de bomberos, y que este es el camino que hemos iniciado como gestión para los perlenses, ir levantando cada día un poco más la calidad de vida. Quiero anunciarles que para el año que viene, si Dios lo permite, vamos a estar construyendo la nueva delegación, también un edificio flamante, la delegación municipal, para poder dar una mejor atención a todos los perlenses como se lo merecen, y por supuesto seguir regularizando y haciendo las obras que también los perlenses merecen y necesitan. Así que bendiciones para todos, por supuesto pedir la bendición a Dios para que en este lugar realmente siempre haya este tipo de personas que estén dispuestas a entregar todo por los otros, y por supuesto acompañado por todos nosotros. Muchísimas gracias y a disfrutar de este día. Escuchamos las palabras del señor intendente de nuestra ciudad, Aníbal Tortorielo. Seguidamente invitamos a dejar algo también en este lugar, como son los árboles, al señor Danilo Torres Vetter, junto a Carlos Zapia. Ellos van a estar plantando uno.